Hola, mi amor. Vengo acompañado. Nicky, Nicky, Nicky Jam. Let me holla, chufa sangre. Uno de nosotros es de barrio fino, un tipo muy real. The Big Boss. Nos jugó una apuesta que ni te miremos, que te va a robar. Time ready. El otro es medio loco, con 20 tatuajes y ese swing de calle. Dímelo, papi. Y en su Lamborghini con labios salvaje quiere impresionarte. El tercero es un poeta, trae serenatas, brilla como el sol. Solo escucha. El chico de las poesías, atentamente tu servidor. Yeah. Y sensual. El dueño de tu cama, tratarte como una dama, no pretendemos la fama, pero a mí nadie me gana, escúchame. Romeo te habla bonito y Yankee tiene a Yamile. Yo te hago travesura, mami, hasta el amanecer. Tengo lo que hace falta para hacerte enloquecer. Por eso te pregunto si quieres ser mi mujer. ¿Con quién te